suena y cómo suenan las palmas que suenan. El grito de la chica. ¡Fuerte el grito! Para el Perú. Señoras y señores, que siga la fiesta, a ver, ahora todos saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Vamos, Lewis Paiva, toda la familia Paiva, Edwin, el popular. Vamos a continuar, aquí está otro exitazo, golazo para Sudamérica. Mis padres no quieren que yo esté contigo por ser comerciante. Gasto mi plantita y en esta cantina brindo por tu amor. ¡Baila, baila! Comerciante soy, muy humilde soy. Comerciante soy, solo Dios me ayuda. Comerciante soy, muy humilde soy. Comerciante soy, solo Dios me ayuda. Preciso, Carlos.